Daniel F., desde su álbum El Zafiro de las Galas, nos trae la canción El Mito del Campanero. Donde nace la senda confusa del fuego y encontró a su amada y su amor se hizo furioso y se encontraron sus sombras en medio de un río azaroso. Campanero, torna el bronce en acero, se hizo mito en el pueblo de los templos celosos. Campanero, toca campanas de Edén, replicando infinitos, a salvo de inviernos y de ahogos en estos infiernos. El resto del mundo apedreó esta correspondencia y como una indecencia marcaron al campanero. Empacó sus secretos y su brisna de urgencias y le puso tu nombre a todas sus fronteras. Campanero, tocando en noches de ciegos, va escapando del sueño con su amada demencia. Campanero, sale a paso de trueno, va hacia el polo del mundo a salvarse de inviernos y de su propio universo. Vamos ahora hasta Bilbao, España, para escuchar a Budazán, agrupación formada el año 2011. Desde su disco Nada es para siempre, escucharemos el tema Golpe a Golpe. Secuestrado sin voz. la mano que sujetará, su puño cerrado para golpear en su rincón. Señalado en la lona caerás, golpe a golpe la razón arde tras su ley. Eres carne de cañón y no, no hay nada que hacer. Ya se quitó la venda, ya baila sin tacón. Es negocio y ambición. Desde Cusco, Perú, escuchemos ahora a AK-47 con la canción Mi Camino. Thank you. infierno, aquí mando yo. Es mi destino, no elijo yo. Salir de esto, no decido yo. Es infierno, aquí mando yo. Tengo claro a dónde voy. Hoy elijo autorredención. Este es mi infierno, aquí mando yo. Es mi destino, lo decido yo. Salir de esto, lo elijo yo. Es mi infierno, aquí mando yo. Amigo de Mistura, los saludo a Jorge. Inicio este set musical con novedades. Esto es lo nuevo de Satélite Menor, este es su último disco. El tema se llama Aún se puede respirar. Thank you. vamos hasta Costa Rica, esto nos llegó el correo, la banda es La Ningüeta y el tema es La Herida. Otro estreno, la banda se llama Mi Mochila Huele a Semen y el tema es Albergue de Gatos. Vamos hasta Colombia, esto es lo nuevo de la banda Yo No La Tengo, y el tema es Igual Vamos a Morir. Al Perú, este es un nuevo single de Core que alista un álbum para el verano que viene, y el tema es Dejad Que Oren. Nothing on my mind but the dimes that we blaze. With the glaze in my eye that we find what we crave. Dollars and cents, a fugitive with two attempts. Jake's had no trace of the face. Now they drew a print, though I'm innocent. So prove it guilty, I'ma try to get filthy. Que me demore, no siendo tan necio. Todos quieren ser Dios, pero no saben ni los rezos. Viviendo levemente, prendida a los expresos. Joseo más joseo, soy mujer de carne y hueso. Sé que a veces me excedo, baby, bebo hasta no puedo. Mantener la mente neutral con los ojos bien abiertos. Siento cosas que no niego, rechazan la mano el ciego. Para no ensuciar sus manos, cuando damas es consuelo. Yo despego, que si me voy es hasta luego. Sé que ya estando arriba, estarás porque te llevo más. Que pego porque pego, un abrazo para el cielo. Yo no tuve un abuelo, extraño a los que se fueron. Pido demonios cuando nace pobre, pero puedo ser tita. Por mi cobre, ni una quinta mando pa'l sobre. Vamos, deja que por mí oren. Recobre esa fe que superé al entender que cuando tenía que comer no había ni para perder. Faltaba pan, también café, sobraba ron, también fernet. Nada mezquina en una esquina, olor, tabaco y Chanel. Años pesados, nivelé mi calma y su enloquecer. Entorpecer a todo falso y aquel que subestimaba mi placer por hacer cosas a la vez que cubran el máximo esfuerzo que podrían hacer tres. Ganando en pro, también en vez, juegan pa' mí como un pez. Estamos mal al controlar solo la peste y no la res. Le digo baja, espero un yes. Antes me replicaba un no. ¿Será que tanta actitud a la rata la flechó? Su poca gratitud con las acciones me sentó. De pronto algo mejor soy yo. No vos, fuck off. Nena, quiere mi lugar. Eso no va a pasar. Baby, todo demonio cuando nace pobre. Pero por ser pita, aquí por mí. Mando pa'l sobre. otra novedad más de la banda Godzilla Food desde México, y el tema es Enjambre de Ratas. Nuevamente en el Perú, la banda 16 Bits de este Trujillo nos traen el tema Corazón Disfuncional. Volvemos al Perú, este es el nuevo disco de Garzo, Morfosis, y les traigo el tema Haircut. We'll be right back. Nos vamos hasta España. Esto es Aiko el grupo y les traigo el tema Soy una fracasada estúpida con feat de mujeres. Si tanto te molesta que te quiera. Vamos hasta Brasil, a la ciudad de Sao Paulo. La banda es Os Brutus, que están de gira acá en Lima. Espero que la puedan escuchar en algún momento. Y les traigo el tema Vampira Rusa. Desde Argentina vamos a escuchar ahora a Da Orcos desde su segundo disco titulado Siempre fiel a todo lo que soy. Suena en mixtura la canción Hombres Bomba. Susan Abdala, Palestina, conoce la receta para fabricar un terrorista. Despójelo de agua y comida, rodee su casa con armas de guerra. Atáquelo por todos los medios y a todas las horas, especialmente en las noches. Demuela su casa, arrase su tierra cultivada. Mate a sus seres queridos, especialmente a los niños, o déjelos mutilados. Felicitaciones, ha creado usted un ejército de hombres bomba. Yeah. Tirano es la canción que nos trae desde Lima, Perú, Carlos Criminal.